Ayer fue una jornada muy intensa en materia de noticias. Hoy lo comentaba con Charlie Zuboski, el coordinador de nuestro programa. Es increíble la cantidad de cosas que pasan en un solo día. Es increíble la cantidad de cosas que pasan y que tienen repercusión en el mundo de la política, en el mundo de la justicia. Y cuando uno hace periodismo editorial o periodismo de opinión, hay que estar permanentemente tomando posición sobre asuntos que a veces no se pueden reflexionar con la profundidad necesaria, producto del vértigo en el que se producen esos acontecimientos, ¿no? Una catarata de noticias permanente, pero que la forma, en todo caso, para poder abordarlos, es el encuadre, ¿no? Es un encuadre general donde uno a partir de eso caracteriza esas noticias en un marco. Ese marco nos permite entender por qué ocurren y casi todas responden a una matriz. Ayer, por ejemplo, escuchaba noticias que provienen de Mendoza. Allí en Mendoza hay una verdadera cacería judicial y policial sobre miembros de la organización Tupac Amaru, la organización que fundó Milagro Sala, ¿no? Creo que hay 5 detenidos en Mendoza a los que no se les ha concedido la prisión domiciliaria, es decir, 5 presos políticos más del macrismo, porque allí gobierna claramente Cambiemos en la provincia. Lo grave de ayer es que hay comisiones policiales que están yendo a los barrios construidos por la Tupac buscando a otros, ¿sí? Hay como una especie de ilegalización de hecho de una organización social, lo cual constituye un hecho gravísimo, del mismo modo que constituye un hecho todavía más grave que Milagro Sala esté detenida hace tanto tiempo, desde la asunción de Macri, porque corporiza lo que va a pasarle a los kirchneristas. Me parece que ese es el sentido disciplinador que tiene esta decisión del gobernador Morales, de su vicegobernador masista y del propio presidente de la República, poner en Milagro Sala, que encarne la amenaza para los sectores kirchneristas que existen en la sociedad, más allá de que le gusten al gobierno o no le gusten al gobierno. Cuando yo definía esta matriz de la que estoy hablando, no me quiero olvidar tampoco de lo que está sucediendo en Radio Nacional, porque allí estuvimos alguna vez. Hay 21 directores de Radio Nacional que han sido directores que fueron concursados y que ayer fueron despedidos por Hernán Lombardi en nombre de la pluralidad. Estas cosas que pasan, ¿no? En nombre de la paz se reprime, en nombre de la paz se genera violencia, en nombre de la pluralidad se persigue a la gente por su opinión. Por eso decía, esto es una matriz, que es una matriz de un gobierno autoritario, de un gobierno que nos tiene, casi diría yo, día a día, jornada tras jornada, en una situación de incertidumbre, pero también de angustia, ¿sí? De desolación, porque no genera ninguna buena noticia para la sociedad. No es bueno para la sociedad, independientemente de cómo haya votado, vivir en un clima de estas características, donde hay presos políticos, donde se persigue a la gente por lo que opina, donde se reprime a los docentes que quieren manifestarse de modo legal y constitucional, donde aquel que expresa algo disidente o que plantea alguna diferencia con las políticas de gobierno es acusado de una cosa o de la otra. No es bueno. El macrismo ha venido a generar este clima, y hay que decirlo con todas las letras, un verdadero clima de mierda en la sociedad argentina. Han profundizado la grieta, han empeorado lo que estaba mal, y todo lo bueno que había lo están arruinando jornada tras jornada. Y encima, eso que venían a arreglar y a reparar, no lo han arreglado ni reparado. La inflación sigue, el poder adquisitivo sigue perdiendo en relación a los aumentos de precios, y la proyección que hacen incluso los empresarios, y esto obviamente hay otros que lo pueden contar mejor que yo, sigue siendo una proyección negativa para la economía de este año. Dicho esto, que es una verdad de apuño, es una verdad que es difícilmente de contrastar con alguna otra cosa, porque esa matriz es la que se vino dando desde el año pasado y que ahora se profundiza después de este 1A, que ha sido para el gobierno ese minúsculo grupo que se movilizó al centro, y lo voy a decir una y mil veces, ese minúsculo grupo que se movilizó al centro funciona en los hechos como una especie de revolución, una toma de la Bastilla al revés para el macrismo, ¿no? Es una especie de sector movilizado que le da patente de corso para hacer lo que se le cante contra aquellos a los que identifica como opositores o como kirchneristas o como sindicalistas o como choripaneros o como lo que sea. Dicho esto, yo hoy estoy en Jueves Santo, Hace muchos años uno de mis hijos estuvo a punto de morir. Desde ese día siempre dije que iba a dar testimonio de una conversión cristiana, y agradecer siempre a Jesucristo, agradecer siempre a la religión que me confortó, me reconfortó y me contuvo en una de esas etapas que son dificilísimas en la vida de uno. Luego de eso los bautizamos a los chicos, pensar que veníamos de muchas situaciones, digamos, del ateísmo, del agnosticismo, pero bueno, quiero dar fe y quiero dar ese testimonio en agradecimiento, me comprometí a eso hace muchísimos años. Esto no sé si está explicado en la televisión, cuál es el significado de la Pascua, que en realidad es en la tradición judía es el Pesaj, en la tradición cristiana es la Pascua. En la tradición judía expresa el paso, Pesaj quiere decir el paso, sí, que es la salida del pueblo judío buscando la tierra prometida. Es aquello que se ha visto, sí, por televisión en alguna telenovela, donde se abren las aguas y el pueblo va, de alguna manera, buscando su libertad. Es un camino de liberación, el paso, el Pesaj, en la tradición judía, más allá de lo que opinen la Daya, la Amia y todos estos grupos. Por el otro lado, en la religión cristiana, en realidad, es el camino, es el paso de la muerte a la vida, es la resurrección. ¿Por qué regalamos huevos de Pascua? Por el significado que tiene el huevo. El huevo es también el paso de algo inerme a la vida, ¿no? Y de algún modo eso expresa y simboliza esta jornada. Ojalá, y esto sí, que Dios nos derrame bendiciones sobre estos asuntos y que este clima absolutamente de mierda que generó el macrismo lo podamos revertir como sociedad. No nos merecemos vivir así, no nos merecemos vivir con el grado de enfrentamiento y violencia que genera este gobierno, el gobierno de Cambiemos. Y ojalá que podamos hacer ese paso de esta situación horrible a la que nos han trasladado y nos han transportado, independientemente de cómo hayamos votado hace un tiempo atrás, absolutamente a todos, a los que son macristas, a los que no son macristas, a los que son kirchneristas, a los que no, a los que les interesa la política y a los que no les interesa nada. Nos merecemos los argentinos vivir en un país mejor que el país que gobierna Mauricio Macri. Y ojalá que ese paso entre esto horrible que vivimos sea un paso a una felicidad plena en no demasiado tiempo. ¿Cómo se logra una felicidad plena? Con distribución, con justicia, con igualdad, con el reconocimiento de que el otro también forma parte de la misma patria de uno, con palabras pacificadoras, reconciliadoras, pero sobre todo reconciliadoras con un sentido de justicia, reconciliadoras con un sentido de que nadie en esta vida vino a sufrir y que aquello que hace sufrir en realidad es parte de una construcción que tiene que ser criticada, señalada y corregida. Quería decir estas palabras hoy en Pascua, este Jueves Santo me conmueve en lo particular. De acá al domingo algunos vamos a hacer algunas cosas que no hacemos el resto del año, entre otras cosas pensar, también agradecer esa posibilidad del paso de esta situación a otra mejor, porque eso es lo único que va a pasar en algún momento. Lo único que va a pasar es que esto feo, malo, va a terminar y que lo bueno va a triunfar. Roberto Caballero, por Del Plata.